se sumó una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión para niños de entre 6 meses y 4 años, que debe aplicarse aunque ya estén vacunados. La vacunación es la principal medida de prevención. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calendario vacunación. Buenos Aires Ciudad.